Atención, atención, que mi alma se inspira, escucha la canción de mi patria querida. A recordarme voy de las cosas de allá y no sé lo que haré cuando llegue a San Juan. Que yo me voy a gozar, que yo me voy a bailar, que yo me voy a gozar a mi Borinquen querida, que yo me voy a gozar, que yo me voy a bailar, que yo me voy a gozar a mi Borinquen querida. Ajá. Quiero estar en Calle, la ciudad de las brumas, y vivir como un rey en su región montuna. Ir a Ponce a gozar y que nepas comer, y por Yauco pasar a tomar buen café. Que yo me voy a gozar, que yo me voy a bailar, que yo me voy a gozar a mi Borinquen querida, que yo me voy a gozar, que yo me voy a bailar, que yo me voy a gozar a mi Borinquen querida. Ajá. Comer de aguadilla el pescado y su romo beber, aunque muera rajao. Quiero ir a Isabela con la idea de comprar un gallo de pelea que se sepa fajar. ¡Ajá!